Hola a todos, espero que estén bien. El tema de hoy son tres palabras. Tres palabras que tienen una cosa en común y es que no nos terminamos de poner de acuerdo sobre si son femeninas o masculinas. Estas tres palabras son bikini, sartén y mousse. Hay gente que dice la bikini y otra que dice el bikini. Lo mismo pasa con sartén y con mousse. Consulté algunos diccionarios para ver qué decían y en sartén todos decían que el género era ambiguo, es decir, se permite tanto el femenino como el masculino. Con respecto a mousse, como es una palabra prestada del francés, lo que pasa es algo diferente. Algunos dicen mousse, género ambiguo, o sea, pasa lo mismo con sartén, se puede usar tanto en femenino o masculino, pero el diccionario panhispánico de dudas recomienda que en lugar de mousse, como es una palabra que viene del francés, usemos espuma. Espuma es una palabra claramente femenina. Entonces, si reemplazamos mousse por espuma, el problema desaparece. El tema es, en la realidad, que yo sepa, nadie dice espuma. Todos le decimos mousse. Cuando hablo de mousse, hablo del postre que se hace batiendo claras de huevo, creo, y le agregas chocolate, dulce de leche o frutilla o lo que sea y te queda un postre riquísimo. Bueno, a eso le decimos mousse, no le decimos espuma. Y con respecto a bikini, ¿qué pasa? Bikini generalmente en los diccionarios está como masculino. O sea que ahí el problema no existiría. Sin embargo, cuando entramos al diccionario panhispánico de dudas, dice que a pesar de ser voz masculina en todo el ámbito hispánico, en la Argentina se usa en femenino. Yo cuando leí esto me sorprendí, porque la verdad es que escucho tanto el bikini como la bikini. Y es más, en mi grupo de amigas muchas veces se ha discutido el tema de si es la bikini o el bikini. Y lo mismo pasa con mousse. Muchas dicen la mousse y muchas dicen el mousse. Y muchas veces nos peleamos porque las que dicen la mousse creen que tienen razón y las que dicen el mousse piensan lo mismo. Les voy a decir entonces lo que pienso yo, o por lo menos la forma en que yo lo uso. Mousse, para mí es la mousse. No tengo razones de peso para fundamentarlo. Simplemente digo la mousse porque me parece que suena mejor. El mousse me choca un poco.